Cigarrillo a cigarrillo, copa por copa, minuto a minuto, te siento más cerca, no estás. Cambiemos el juego, jugar sin mirar las cartas, es peligroso como un gato negro que acecha bajo tu cama. Te miro en silencio, las palabras son mudas, mi sonrisa es cruel. Los tantos son claros, vos lejos, muy cerca, yo sangre en las manos. Puñal tras puñal, no hay trampas, hay un jugador. Ahuyento tu voz, la reclamo por las noches. Cada culpable se siente inocente, primero asesina, después se arrepiente. Esta es sencilla, pero olvidar es matarse de a poco. Soy otoño esta noche, soy verdugo impaciente de mi sombra. Quiero beberme la noche de un trago. Quiero encender mi voz. Quiero gritar de locura. Despacio, despacio. Puñal tras puñal, cigarrillo a cigarrillo. La película tiene final, pero ¿quién cerró las puertas de este cine? Puñal tras puñal, cigarrillo a cigarrillo. Cuando soñes que te tiran no hay sangre, cuidado porque algo anda mal. Esta es sencilla, pero olvidar es matarse de a poco. Soy otoño esta noche, soy verdugo impaciente de mi sombra. Quiero apagar. Quiero beberme la noche de un trago. Quiero encender mi voz. Quiero gritar de locura.